Hola Eduardo, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Martín? Un placer, muchísimas gracias para vos, para la gente que está ahí en la radio y bueno, un saludo enorme a la audiencia con la que, bueno, con algunos de ellos seguramente que están escuchando me encontraré este fin de semana en la Salamanca. Volviendo a los escenarios, Eduardo. Sí, después de muchos años, dos casi, que para mí son muchísimos, sí, porque claro. Soy un tipo bastante caminador y un tipo de moverme mucho, ha sido bastante duro, pero bueno, acá estamos, todavía vivos, todavía respirando, todavía esperanzados, y bueno, y con ganas de seguir agitando sueños. Bueno, y una gira que me parece que debo ser de los primeros que se anima a una gira tan larga que abarca cuatro provincias, porque bueno, ahora estoy en Rosario, estoy al lado del río, y bueno, termino hoy ya terminé mi etapa santafesina, así que mañana arranco de vuelta para Capital, y bueno, ya me dispongo al fin de semana con ese espectáculo junto a Claudio Sosa en la Salamanca, después nos iremos de ahí a Pilar, justamente en la Tucumanita de Pilar, que es el local de comidas que tiene Claudio, además casi te diría un centro cultural ahí en Pilar. Tocaremos ahí, inaugurando la etapa de espectáculos, inaugurando otra vez el local después de mucho tiempo de estar solamente trabajando con delivery y no abierto al público. Y bueno, y el domingo 31 estaré en Herli con los muchachos de Hart Chacarera, ahí está haciendo un espectáculo cerca, un poquito pasado al mediodía. Bien, ahí está, una gira muy, muy extensa que vuelve a pegar la vuelta para el lado del sur, más luego, volviendo a los escenarios, entonces decíamos, y con un compañero de ruta va a estar llegando aquí a la ciudad de La Plata con Claudio Sosa, seguramente estarán Eduardo presentando ese hermoso trabajo discográfico que comenzamos a conocer hace nada, la ruta de la dignidad que recrea a través de la canción, aquel hermoso trabajo que emprendieron en el año 2002 junto con Claudio, ¿no? Claro, sí, el momento que salimos a recorrer las fábricas recuperadas en el país, que hicimos realmente un recorrido increíble, hoy visto a la distancia, crece mucho más porque fue un compromiso que asumimos sin ningún tipo de condicionamiento con los compañeros que estaban en esa situación, digamos, de recuperar su medio de producción y ponerlos a funcionar de una manera colectiva, transversal y absolutamente democrática desde la democracia de los trabajadores. Así que bueno, todo eso de alguna manera estará reflejado, más allá de los repertorios que cada uno va a cantar y bueno, vamos a seguramente concluir el espectáculo hablando de esto, contando de esto y cantando también algunas de las canciones del disco que nos acompañaron durante la Ruta de la Dignidad. Porque bueno, también así como seguramente cerrarán ustedes el encuentro en la Salamanca, conversando y encontrándose a partir de la palabra, bueno, también era esa parte de la propuesta de ese trabajo que ustedes arrancaban a hacer en aquellos años. Digo, no solo era salir a la ruta a recorrer los caminos, sino que, bueno, poner la canción como una herramienta más para la transformación, la canción, asumirla desde el desafío de ponerla a la par de la lucha obrera y después de eso se daba el encuentro, se daban las charlas, se daba ese momento para la discusión. En ese sentido me parece también muy interesante para pensar este trabajo que hoy conocemos en formato disco, ¿no? Aunque no ha sido editado físicamente. Sí, todo lo que decís es correcto, pero además y fundamentalmente era poner al artista, al cantor, al que produce bienes culturales, ponerlo en terreno, ¿me entendés? Claro. Ponerlo a la par de los acontecimientos. No que sea un tipo que esté en un laboratorio ahí con un microscopio mirando la realidad, sino que vaya y esté ahí, que vaya, se llene de humo en los piquetes, que coma de las ollas populares, que duerma en la casa de los compañeros que están luchando, con las condiciones de vida que tienen los compañeros. O sea, todo eso significa en el espíritu, en la creación y en el intelecto de un trabajador, implica volver otra vez a encontrarse con esa realidad de clase y asumirse, ¿no es cierto?, en esa clase, de la que todos venimos sin lugar a duda. Exactamente. Bueno, es volver también, Eduardo, en ese sentido, como usted lo está planteando, de alguna manera es volver a encontrarse con el manifiesto del nuevo cancionero, volver a encontrarse con Armando Tejada Gómez también, ¿no? Claro, nosotros veníamos un poco también acicateados por esas reverberaciones de los 60, de los 70, de esos cantores, artistas que asumieron el rol del arte como un hecho creativo ofrecido, digamos, a la historia que produce nuestro pueblo, a ponerle música a las cosas que hace nuestro pueblo, a dejar, digamos, de pintar solamente el paisaje, uh-huh, como si ese paisaje estuviera, digamos, abstraído de la realidad del hombre. El hombre empezó a tomar el protagonismo, el hombre de trabajo, el hombre de a pie, el hombre que gesta ese paisaje y lo gestiona. Entonces nosotros veníamos con esa herencia encima, entonces también esa era la gran incógnita. ¿Qué pasa con la canción con fundamento, la canción social, la canción con habitante? ¿Qué pasa con esa canción hoy? ¿Dónde están esos cantores? ¿Dónde están esos discursos artísticos, no? Uh-huh. Y bueno, había que, de alguna manera, después de muchos debates y charlas y cuestiones con muchos compañeros, y no llegábamos nunca a un acuerdo, a veces se hacía algún documentito por ahí, pero nada, o sea, no se lograba llevar a la práctica ese discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros ahí decidimos eso, bueno, vamos a poner en práctica todo esto que pensamos y decimos. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente para nosotros, para nuestra vida, como seres humanos, como hombres de a pie, como gente de nuestro pueblo, pero además como artistas, es una parte de nuestra historia, de nuestra vida, que no se va a poder esquivar cuando se hable de nosotros en algún futuro no muy lejano. Uh-huh. Y yo estoy francamente orgulloso de haber tomado esa decisión contra viento y marea, con una situación muy austera, porque no es que íbamos haciendo espectáculos y nos pagaban cachet para hacer, sino todo eso se hizo con la solidaridad, la venta de choripanes, con la solidaridad, digamos, de bonos contribución, de aportes que hacía la gente. O sea, se hizo de una manera absolutamente austera y poniéndonos a tono y a tiro con la situación que vivían los trabajadores en ese momento, que era una situación bastante despojada de todo lo que tenía que ver con el bienestar del hombre y con su dignidad. Eduardo, hay que recordar, seguramente, que ustedes comenzaban a hacer, junto con Claudio, esta gira autogestiva, empezaron a desarrollar este movimiento político-cultural en momentos donde el país estallaba por todas partes, en momentos donde el país entraba en una crisis aguda que después derivaría en la caída de la Rúa y todo lo que generó aquel 2001. En ese contexto es que ustedes empiezan a desarrollar esta gira, y imagino que también ese compromiso que usted nos dice que asumieron, de sentirse parte de ese pueblo trabajador, pero también sabiendo que a través de la canción se podía llegar un poco más lejos, por ejemplo, en la difusión de todas esas luchas que empezaron a germinar en esos años. Imagino que también era eso lo que buscaban ustedes, ¿no? Difundir algo que entonces los medios hegemónicos intentaban de algún modo ocultar, eso que estaba sucediendo en esas fábricas recuperadas, eso que sucedía en los piquetes, en las ollas populares. Bueno, todas esas cuestiones que surgían allí también eran un canal de difusión, este trabajo que ustedes estaban haciendo con Claudio. Sí, era poner al servicio de las luchas sociales de ese momento lo que nosotros podíamos aportar. Por un lado, la voz parlante de contar y de cantar, como te digo, y por otro lado, la posibilidad de abrir puertas con la prensa, con sectores que están vinculados generalmente a la prensa cultural, pero que no están fuera de la realidad social que vivimos, y bueno, y muchas veces esos espacios, si son utilizados, digamos, para hablar desde un lugar de una realidad concreta y visceral, realmente se puede hablar de todo y se puede proponer también al que escucha, digamos, solamente cuestiones vinculadas a la música, que también entienda que en esa música hay una poesía, y hay una poesía que está contando y está diciendo y está reflejando una realidad de la cual todos somos parte, arte y parte. Entonces, sí, nosotros hicimos eso, y bueno, muchos compañeros periodistas en aquel momento, Gabriel Plaza, bueno, Mauro Pichera, que estaba en Telam, no sé, un montón de compañeros que colaboraban, cada uno en su lugar, porque en aquel momento, para ponerlo en contexto, no existían las redes sociales que tenemos hoy. Claro. No existía Facebook, no existía, bueno, ni WhatsApp, ni nada de esto. Y todo lo hicimos, todas estas crónicas las fuimos escribiendo en caliente. Ni bien bajábamos del escenario, ni bien terminamos la actividad, buscábamos un cibercafé, que eran, bueno, en ese momento abundantes. Uh-huh. Y buscábamos un lugar donde hubiera una computadora y escribíamos la crónica. Y esa crónica se mandaba por mail a muchos compañeros que estaban vinculados a la prensa y que se encargaban de redistribuirlo a todos lados para que tomara la gente conocimiento de lo que estábamos haciendo, de lo que estaba sucediendo de primera mano, contada por los trabajadores de primera mano en cada lugar que íbamos. Uh-huh. Recordemos que arrancaron en Ushuaia, Eduardo, con esa gira, pasaron por el Río Turbio, estuvieron en Sanón, cuando Sanón entonces hacía nada, que había sido tomada por los trabajadores, que había sido ocupada por los trabajadores. Estuvieron en el Comodoro Rivadavia, General Roca, Buenos Aires, estuvieron en la fábrica en IMPA, ¿no? ese lugar tan emblemático que conocemos en estos tiempos. Anduvieron por aquí, por la ciudad de La Plata, La Matanza, Rosario, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, digo, Chaco, Jujuy, una gira muy intensa y muy larga, ¿no? Sí, realmente. Y bueno, una cosa que yo realmente valoro muchísimo de Claudio, que con Claudio nos conocíamos, no éramos amigos en ese momento, nos conocíamos, nos queríamos, digamos, nos respetábamos, nos valorábamos como artistas, pero no éramos amigos. En esa gira se fortaleció también, fue una toma de riesgo, armar esa movida juntos y bueno, y sin saber cómo nos vamos a comportar en una gira que vamos a estar mucho tiempo juntos, ¿viste? Claro. Cada uno despojado de su familia, o sea, y también en ese vértigo que te daba el no saber cómo iba a funcionar la solidaridad, cómo iba a gestionarse eso, cómo lo iban a entender unos y otros. Y realmente todo se fue acomodando de una manera que, te digo, hoy lo charlaba temprano con otra entrevista que hacía sobre este tema. Hoy te digo, es como rememorarlo, es encontrar todos esos momentos, esos puntos de encuentro que se fueron dando con una naturalidad. Pero bueno, yo creo que eso pasa cuando uno está convencido de lo que tiene que hacer y está convencido que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ese primer convencimiento funciona como una especie de efecto dominó. Va convenciendo a uno, a otro, hasta que, bueno, se logra, digamos, armar una cosa que tiene una armonía, ¿no es cierto?, y genera una atmósfera de confianza, porque en realidad es eso lo que genera un artista que está entregado a lo que está haciendo y que no está de alguna manera sacando ventaja ni siendo usurero, ¿no es cierto?, con lo que está haciendo, sino que está entregando lo poco que tiene o lo mucho que ofrece, pero lo está entregando a pecho abierto y sin ningún tipo de usura. Uh-huh. Bien, 20 años después de aquellos encuentros, Eduardo se editó el disco que fue nominado a los premios Gardel como mejor álbum conceptual y una de sus creaciones como mejor canción de dueto. ¿Cómo recibieron estas nominaciones? No, bueno, esas son cositas que te dan, bueno, una alegría, qué sé yo, pero bueno, nosotros de verdad lo digo siempre, yo de mi parte no es una tarea que me propongo, digamos. Me propongo sobre todo dos cosas. Uno es preservar la memoria con la canción y la otra hacerlo con belleza. Son dos cosas que me impongo a mí mismo y lo demás es, digamos, añadidura, si se quiere. Y bueno, los premios, las nominaciones, si aparecen, enhorabuena, bienvenidos, agradecidos. Pero lo que sigue es la vida, lo que sigue es el derrotero histórico de los pueblos, nuestra propia vida, nuestra existencia. Y en eso hay que estar atento y hay que seguir tratando de ser cronista del tiempo que te toca vivir. Bien, estamos hablando, les cuento a los amigos, con Eduardo Guajardo, cantor, compositor, guitarrista, poeta. Hablábamos de este disco porque, bueno, 20 años después de toda aquella gira que intentábamos contar aquí, Eduardo, bueno, se editó por BIM, pero bueno, también imagino que aquí en la ciudad usted quizá tenga la oportunidad de presentar, bueno, algo de eso que fuimos conociendo de un nuevo trabajo discográfico, porque el 2020, a pesar de la pandemia, bueno, vino con un nuevo disco. Sí, totalmente. Sí, estamos incorporando de a poco canciones del nuevo disco, pero también canciones que han sido grabadas por otros artistas y que, bueno, que ya tienen cierta referencia en el repertorio de algunos artistas amigos, y bueno, yo también las estoy como retomando Bueno, tratando de refrescar el repertorio siempre, y bueno, y también, ¿por qué no?, cantando las que ya sabemos que están en el repertorio y que, bueno, que la gente que conoce mi trabajo seguramente querrá escuchar y me pedirá. Así que, bueno, vamos a tratar de ir como conformando un abanico de posibilidades que nos permita disfrutarnos y, bueno, y que la pasemos bien. Infinitos se llama ese último trabajo discográfico, hemos escuchado la canción que le da nombre y otra que anda por allí. 14 años pasaron entre un disco, Infinito, y el anterior, Eduardo, Cantares de la Lejura. Ha pasado el tiempo, seguramente hay nuevas canciones que van a conformar este nuevo trabajo. ¿Qué se puede saber? ¿Quiénes lo están acompañando en este proceso? ¿Qué podemos adelantar y contarle a los amigos sobre este nuevo trabajo que tardó en llegar, ¿no? Sí, tardó mucho, yo de verdad había renunciado a grabar, a volver a grabar, me había dedicado muchísimo a salir a tocar, a ir por los pueblos, a componer, a construir una obra cada vez, digamos, con más esfuerzo, pero también con más posibilidades respecto de abrirme a la composición con otros artistas, no solo del país, sino también de otros lugares de América Latina. Y bueno, lo fui haciendo de a poco y bueno, creo que hice un trabajo del cual estoy satisfecho y finalmente, bueno, cumpliendo 40 años de trayectoria, me pareció un buen momento para hacer un disco después de 14 años, como bien decís, y bueno, resultó esto, que era Infinitos, una canción que yo le hice a mis hijos y bueno, de eso surgió el nombre del disco, que todavía está en proceso, lo estamos terminando de a poco. Pero bueno, lanzamos dos cortes, uno es Infinitos y el otro lo digo cantando. Y tuvimos, bueno, ahí mucha gente laburando alrededor, gente muy conocida y querida y talentosísima. Y bueno, Infinitos tuvo ahí su momento de gloria cuando postuló a los Grammys Latinos 2021. Así que en ese aspecto muy contento. Además, bueno, ahí trabajó en la mezcla del disco, en la edición, trabajó Pablo Gobernatori, que no es otra cosa que uno de los ingenieros de grabación de Rubén Blades, que bueno, que tiene varios Grammys de los Grammys, Super Grammys con Rubén Blades. Así que bueno, hemos hecho muchísimo en pandemia, bueno, con mucha gente que realmente ha hecho lo suyo, la gente de prensa, los periodistas, y bueno, en el caso particular tengo que agradecer a Sonia Cabral, que ha trabajado muchísimo conmigo, y bueno, con quien no nos conocemos, no nos hemos visto nunca físicamente, pero bueno, nos fuimos conociendo en pandemia y bueno, ya nos encontraremos en estos días. Y bueno, en todo este interín de cosas, también, bueno, inventé ahí en algún momento una productora discográfica con la que he producido ya 4 discos, y estamos ya en trance de empezar la producción de un próximo disco de otro artista, porque estamos trabajando con artistas de la Patagonia. Bueno, mucho trabajo, muy muy intenso. Sabíamos que estaba trabajando en el primer disco de Lito Paredes, ¿no? Totalmente. Un cantautor de ahí de la cuenca. Sí, sí, Lito, que además fue alumno mío de muy chiquito, a los 10 años yo lo tuve en los talleres de guitarra que hacía yo en aquellos tiempos. Y bueno, y después definió que la música era parte de su existencia, se fue a estudiar, es profe de música, docente hoy. Y bueno, y ahí también despunta el vicio con la composición y lo hace muy bien. Bien, ahí estaba también su trabajo de productor y bueno, y hablaba de este disco Infinitos. Bueno, un lindo regalo se ha hecho para celebrar los 40 años. Usted sabe que los números redondos siempre nos ponen en la circunstancia, de mirar hacia atrás, ¿no? Mirar ese camino que uno ha recorrido. Cuando mira hacia atrás, ¿qué encuentra, Eduardo? No, yo lo que encuentro es la tranquilidad de haber sido perseverante y consecuente, de haber sido coherente con lo que creo y con lo que quiero, y eso también me pone una obligación mayor para lo que viene. O sea, todo lo porvenir está atravesado por la música, por la palabra, por la ideología, por la filosofía, por la vida que me toca vivir, y bueno, espero realmente poder estar a la altura de los desafíos que me esperan. No se ha traicionado, digamos, no ha traicionado aquel pibito que comenzaba con la música desde muy chiquito, no ha traicionado aquel pibe que participó de aquel festival patagónico de San Julián, no ha traicionado aquel que a los 14 años comenzaba a cantar las primeras canciones compuestas allí en Soledad. Y sí, mira, de eso puedo estar realmente conforme conmigo, con... Ha costado muchísimo, me han pasado el escáner varias veces, pero he pasado esa prueba. Y bueno, sí, yo cada vez siento que el camino que elegí es el camino correcto, y bueno, que lo demás es azar y que lo demás es memoria de los pueblos que rescatan, cuando mueven la zaranda de la historia, rescatan a los que alguna vez estuvieron al lado y bueno, y sacrificaron tiempo, espacio, vida para hacer lo que tenían que hacer y ponerse del lado de los que teníamos al lado. Así que me parece que por ahí es. Yo creo que el otro día me preguntaban por el éxito. Yo digo, para mí el éxito es un poco eso, no traicionarse, digamos. Bien, bueno, no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? Si uno piensa que su vida artística comenzó por allá a fines de los años 70, ha pasado el tiempo, 40 años de vida artística, muchos escenarios. ¿Cuántos discos? ¿5 o 6 discos? Mirá, 5 discos individuales y una cantidad que no sé ya de discos compartidos y participaciones. Y de hecho ahora, bueno, cuando voy a estar en La Plata, tengo que ir a hacer una grabación para unos pibes que un grupo que se llama Nahuen, que son, sí, son de allá de del sur. Cruz. Claro, sí, claro. Vivieron por acá. Claro, y bueno, mire. Tengo que ir a grabar el viernes a la tarde en un disco de ellos que están ya empezando a trabajar y donde van a grabar una chacarera mía que se llama Chacarera del Silencio, cosa que les agradezco mucho. Y bueno, ahí voy a estar también potenciando, digamos, tirando también eso, conectándome con las generaciones que vienen y yo orgulloso con que eso suceda, porque que los jóvenes, digamos, que tienen la mitad de los años que tengo yo, conecten con mi discurso artístico, para mí es una señal inequívoca de que mi estado físico acá puede terminar hoy o mañana, pero mi obra va a seguir andando. Una linda caricia que la pibada empiece a asumir su propia canción. Totalmente. ¿No? Claro, totalmente. Digo, porque se cumplen 40 años de vida artística y si no hice mal las cuentas, se deben estar cumpliendo también 25 años de su primer trabajo discográfico, que fueron también hablando de señales de vida, ¿no? Así que hay un camino andado, hay un camino desandado y que la pibada. Que empiece su propio camino, que lo empiece también a partir de sus propias composiciones, que siempre es interesante para renovar el cancionero, pero que también mire hacia atrás y lo encuentre a usted como una referencia, digo, debe ser algo que, bueno, mucho más que un premio, ¿no? Sí, yo estoy realmente con eso muy conforme, qué sé yo, sabiendo que todavía hay que hacer muchísimas cosas, sabiendo de que todo lo que se hizo, lo bueno y lo malo son parte de un acervo personal, de un acopio de la experiencia, y también es el sustento, digamos, es el basamento sobre el cual yo creo que de alguna manera he ido mejorando lo que no estaba tan bien y tratando de quitarme lo que estaba muy mal. Así que en esa construcción, en esa autoconstrucción es donde voy, donde sigo estando y donde quiero seguir los próximos años de mi vida. Eduardo, lo estaremos encontrando entonces aquí el viernes, decíamos, en la Salamanca, llegará junto a un cantorazo, ¿no? Como es Claudio Sosa, que tiene también una vida artística. Tremendo. Tremenda. Tremendo, juntos. Tremendo cantor. Claudio, tremendo. Para mí, y lo digo siempre, y voy a aprovechar que lo dejaste picando, para mí el cantor más expresivo de mi generación. Mire. Un tipo que tiene una condición en la interpretación, en el manejo de su registro, en la austeridad con la que maneja ciertas cuestiones del aire y de cómo emite el sonido, que realmente a mí me emocionan mucho. Siempre que lo escucho contar a mi compadre me emociona. Hace poquito, después de esta pandemia uno no sabe bien cómo evaluar los tiempos, pero antes de la pandemia lo vimos aquí, lo vimos en la ciudad, compartiendo el escenario con José Simón, haciendo un espectáculo muy, muy interesante a través de zambas, guaynos, carnavalitos, bueno, recorriendo de alguna manera a través de la canción nuestro extenso país, un espectáculo ese muy, muy interesante, donde lo pudimos ver a Claudio Sosa, que estará el viernes compartiendo el escenario de la Salamanca con Eduardo Guajardo. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos a esa historia que con Claudio comenzaban a realizar allá en los años muy, muy difíciles, muy complejos de nuestro país, ese movimiento político-cultural que generaron a través de la Ruta de la Dignidad, así se llamó esa gira autogestiva que comenzaban por allá por el año 2002 y que, bueno, tuvimos la oportunidad este año de conocer por lo menos ese repertorio que se fue armando en la marcha, ese repertorio que nos trae la canción la canción suya, la canción de Sergio Castro, también un compositor que hemos conocido a partir de una cantata que recupera toda la historia de aquella Patagonia rebelde, pero también nos trae la canción del Topo Encinar, de Pablo Dumí, de Rafael Amor, un repertorio que además ustedes empezaron a hacer incluso mucho tiempo después, mucho tiempo antes, digo, de que algunas canciones que suenan en este disco comenzaran a ser realmente conocidas. Imagino, digo, pienso en la interpretación que va a hacer tiempo después Mercedes Sosa, por ejemplo, de la canción del Duende, ¿no? Ah, sí, no te había olvidado que el arreglo inicial es justamente el arreglo que hizo Claudio, uh-huh, que prolijó algunas de las obras y que le dio un toque muy particular y realmente las puso en un lugar muy interesante de expectativa. Y muchas de ellas, en el disco Flores y Ayuno, de Claudio, que es un disco precioso. Qué lindo ese disco, bueno, ciertamente. Sí. Todo eso es parte de la historia del artista que va a estar conmigo, de Claudio Sosa, con quien para mí va a ser un placer también, porque nos vamos a volver a encontrar también después de 2 años y medio. Así que bueno, será un lindo encuentro, muy, muy emotivo seguramente el que sucederá el viernes. Eduardo, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien. Gracias a vos, gracias al equipo, y bueno, a la gente que está escuchando, ayúdennos a difundir que vamos a estar ahí en la Salamanca el viernes con Claudito, y bueno, los espero, ojalá nos encontremos y la vamos a pasar fenómeno, no tengo ninguna duda. Abrazo enorme, gracias a todos.